Hoy vamos a hablar de la Biblia. Por ejemplo, ¿por qué una persona que no comparte con nosotros la fe cristiana, por qué tiene que creer lo que creemos? Bueno, un cristiano dirá, porque la Biblia dice, ¿y qué importa la Biblia? Después de todo, cada religión tiene su libro, el Islam tiene el Corán, los budistas tienen su libro, los hindúes tienen el suyo, católicos romanos tienen sus tradiciones, etc. ¿Por qué ustedes me dicen que yo tengo que creer en la Biblia y que solo ustedes tienen la razón? No, no solo nosotros tenemos la razón, la Biblia es la palabra de Dios y de eso vamos a hablar hoy. ¿Por qué yo creo que la Biblia es la palabra de Dios y es digna de fe? Es decir, yo tengo que creer porque la Biblia es de verdad la palabra de Dios. Usted no puede decir, bueno, por supuesto que la Biblia es la palabra de Dios, siempre lo creía así, yo sé que es así y a mí nadie me discute. Eso no sirve para ninguna discusión. Usted tiene que demostrar que la Biblia es la palabra de Dios. Vamos a tocar algunos puntos que para algunos tal vez va a ser un poco difícil de entender, porque vamos a entrar un poco en algunos aspectos científicos, porque nosotros entramos también con mucha frecuencia y discutimos la cuestión de la Biblia. Los que más fácilmente aceptan que la Biblia es la palabra de Dios por la fe, sin cuestionar, no hay nada de malo en cuestionar, pero por eso nuestro deber es convencer a los que cuestionan con sobrada razón. Los que más fácilmente aceptan son las personas de menos educación, las personas que son catedráticos, que son, como dicen aquí, muy lechao. Entonces, si es lechao, hay que tener mucho cuidado, porque ellos saben mucho de cosas, es decir, en cualquiera de las especialidades, puede ser medicina, puede ser abogacía, puede ser arquitectura, puede ser tantas cosas, y han estudiado y todo esto, y muchos de ellos especialmente versados en historia antigua, y dicen, no, si esto siempre ha sido de la misma manera. Biblia. Lo primero, cantamos, Santa Biblia, para mí eres un tesoro. Aquí la linda, es muy, la letra es muy buena, la melodía muy pegajosa, no hay ningún problema. Pero, ¿qué es lo que estamos tratando de decir con eso? Bueno, que para nosotros la Biblia es el libro más importante. Podemos no leer tantos otros libros, pero la Biblia sí. El nombre Biblia se remonta al río Nilo, en el antiguo Egipto, allá cerca de Beirut, la actual capital del Líbano, y se encuentran las ruinas de, biblios o biblos, y la que fuera justamente la principal ciudad fenicia y un destacado puerto marítimo durante el siglo segundo de Cristo, es decir, después de Cristo. De acuerdo con la historia popular, entre los años 75 al año 100 de la era cristiana, tuvo lugar un concilio en Jamia que determinó el canon del Antiguo Testamento. Cuando decimos canon, ¿cuáles son los libros que hay que recibirlos, hay que aceptarlos como sagrados, como marcados, inspirados por el Espíritu Santo? Eso es todo. El Nuevo Testamento tuvo lugar después del año 325. La fe cristiana dejó, de estar fuera de la ley. Ya en esa época, porque en el año 313, Constantino dio libertad a los cristianos y es allí justamente donde nace la Iglesia Católica, tal como la conocemos hoy, con todas sus raras enseñanzas y tradiciones y liturgias y ceremonias. Todo viene desde Constantino y su querida mamita. Fue el propio Dios quien decidió cuáles serían los libros inspirados. En realidad, para probar cuáles son los libros inspirados del Antiguo Testamento, es mucho más fácil que los del Nuevo Testamento. ¿Por qué digo esto? Porque si ustedes leen, por ejemplo, voy a dar algunas citas bíblicas, pocas, en Romanos 3, ustedes se encuentran con la declaración del apóstol Pablo que compara a los gentiles con los judíos y dice ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Es decir, el judaísmo propiamente dicho. Mucho en todas maneras, él contesta. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. ¿Dónde Dios confió a ellos su palabra? Vayan a Deuteronomio 17, versículos 18 al 20, y vean lo que dice allí. Deuteronomio 17, y vamos a leer del 18 al 20. Habla aquí del rey, y dice así: y cuando se siente sobre el trono, Dios dice, de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, del original, que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová, su Dios, para guardar todas las palabras de la ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Noten, por favor, el versículo 18. Tenían que tomar una copia del original, hacer una copia del original para el rey. ¿Dónde estaba esa copia? Bueno, dice, cuando se siente sobre el trono de su reino, escribirá para sí un libro, una copia del libro de esta ley, del original. Y luego dice, está a cuidado de los sacerdotes y levitas. Entonces, cuando nosotros hablamos de los libros canónicos, los libros inspirados, los libros que Dios reclama, que constituyen su palabra, no tenemos mucho problema, porque sabemos que estaban a cargo de la jerarquía eclesiástica judía, sacerdotes y levitas. Bueno, los sacerdotes eran lo mismo de la tribu de Leví, pero no todos eran sacerdotes. Algunos eran sacerdotes y otros eran ayudantes de los sacerdotes. El sacerdote solamente cumplía su sacerdocio de los 30 a los 50 años. Y después, y aunque era de la tribu de Leví, en ese sentido era levita, después se desempeñaba como levita. ¿Y qué hacían los levitas? Preparaban todas las ofrendas, mataban los animales y hacían todas esas cosas. El sacerdote intercedía por el pueblo. Y su ministerio duraba solo 20 años. Y de ahí terminaba. Pero ellos, la tribu de Leví, tenía a su cargo el cuidado del canon sagrado. Así que, por ese lado, no tenemos ningún problema para entender. Podemos decir con absoluta seguridad que la Biblia es la palabra inspirada, es infalible, inspirada por Dios. No solo porque declara el apóstol Pablo, por ejemplo, en 2 Timoteo 3, 16, casi todo el mundo, o la gran mayoría de los hermanos saben de memoria, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, todo es lo que dice. Bueno, pero usted no va a convencer a nadie con esto, porque hay demasiados cristianos que no están preparados para toda buena obra, más bien actúan toda mala obra. Entonces, esto no es argumento, por lo menos no es suficiente. Pero vamos a ver algunas cosas que la Biblia se coloca por encima de cualquier otro libro, literatura o lo que fuera. Primero, su unidad. Y aunque se estima que fue escrita por 36 o 40 autores diferentes en un periodo de 1500 años en tres lenguajes, el hebreo, el arameo y el griego, no hay discrepancia. Nadie vivió 1500 años, o sea, la misma persona. Así que durante 1500 años escribió uno, luego escribió otro. Muchos de ellos nunca se conocieron. Muchos de ellos no sabían lo que ya se había escrito. Pero Dios tomó a la persona, le inspiró, y eso se demuestra por la misma Biblia. No es que yo lo creo así. Sí, yo también lo creo. Pero yo no solamente me baso en lo que yo creo. Yo creo porque no tengo otra alternativa. Eso es lo que se enseña en la palabra de Dios. Entonces, durante este tiempo de 1500 años, diferentes lugares, diferentes personas escribieron. Algunos eran agricultores, otros eran monarcas, otros eran generales, otros eran apóstoles. Hay de toda clase, gente muy educada, tales como Daniel, por ejemplo, y otros también como él, una muy alta educación, que estaban en el palacio del rey allá en Babilonia. Así que es posible que habiendo entre, digamos, 36 a 40 autores diferentes, que haya perfecta armonía y no se contradigan. Luego veremos un poco más de esto. ¿Qué ocurre? Ni bien colocamos un libro apócrifo, no reconocido como inspirado, inmediatamente hay cortocircuito, hay choque, hay contradicción. Y este es uno de los medios para poder saber cuáles son inspirados y cuáles no. Pero vamos a ver algunas cosas sobre su exactitud científica, porque muchos dicen, oh, pero la Biblia ahora ya no sirve más porque la ciencia. No, es al revés, la ciencia se inclina ante la Biblia, no la Biblia ante la ciencia. Lo que ocurre es que los científicos no usan los términos que están en la Biblia y cosas que hace 200, 300 años, recién ahora, allí a la vuelta de la esquina, la ciencia ha descubierto, cuando la Biblia miles de años antes lo ha dicho con absoluta precisión. Escuchen esto, por ejemplo. Vamos a hablar un poco sobre lo que se denomina la definición del ciclo hidrológico. Por eso dije que algunas palabras, pero vamos a aclarar para que todos podamos entender. En Job, capítulo 36, versículos 27 y 28, dice, Él, habla de Dios, Él atrae las gotas de las aguas al transformarse el vapor en lluvia, la cual destila las nubes, goteando en abundancia sobre los hombres. Todo lo que usted tiene que preguntarse es, ¿por qué llueve? ¿Cómo es que llueve? ¿Cómo es que hay nubes? ¿Cómo ocurre esto? Tomó muchos años para que los científicos entendieran. El agua existe en la Tierra en tres estados. Hasta allí todos sabemos. Sólido, como el hielo, nieve también, líquido y gaseoso. Había mucha neblina ayer y creo hoy por la mañana. Bueno, ahí está una condición del agua. Como vapor de agua. El aire, por ejemplo, el agua, son dos necesidades primordiales, el agua y el aire. Y el concepto cíclico hidrológico, así llamado, y sus, digamos, fases sucesivas, vaporización, aquellos que estudiaron saben, recuerdan esto, circulación, atmosférica, condensación y precipitación, fue descubierto hace solo unos pocos siglos, y la Biblia ya lo dijo. Claro, no usa esos términos que se usan hoy. Sin embargo, hay referencias significativas en el libro de Job que son completamente consistentes con lo que hoy conocemos como hidrología moderna y la meteorología. De eso hablamos todos los días. Por ejemplo, considere Job 28, 24 al 27. Porque él mira hasta los fines de la tierra y ve cuánto hay bajo los cielos. Al dar, escuche esto, ¿alguna vez te pesó el viento? Bueno, tiene pesa. Al dar peso al viento y poner las aguas por medida, cuando él dio ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos, entonces la veía él y la manifestaba. La preparó y la descubrió también. Esto está en Job 28, versículos 24 al 27. Este pasaje también es significativo al reconocer que el aire y el viento también tienen peso, y un hecho no obvio para los sentidos físicos, porque ¿quién diría esto? Y que solo fue confirmado científicamente, ¿saben cuánto tiempo hace? 300 años. Ahí, hace muy poco tiempo. Que la ciencia descubrió lo que ya Job dijo, y se cree que el libro de Job es de la época de Moisés. unos 4.000 años antes de Cristo. ¿Cómo es posible? El estudio del flujo del aire, dice un escritor, su relación con el peso del mismo, fue la clave para el desarrollo de la ciencia de la aerodinámica, la que finalmente se convirtió en la base de los avances aeroespaciales modernos. El estudio paralelo del movimiento de los fluidos es la hidrodinámica y constituye la base para el diseño de los barcos, las plantas hidroeléctricas y una multitud de sistemas hidráulicos. Teníamos Itaipú, Yacyretá, etcétera, plantas hidroeléctricas. La indicación en este pasaje de Job, dice este autor, que existe un paralelo entre el comportamiento del aire y el agua, fue reconocido apenas a finales del siglo XIX, cuando la ciencia de la aerodinámica y la hidrodinámica se combinaron en el estudio de la dinámica de los fluidos. Esta ciencia clave abarca el comportamiento de todos los fluidos, incluyendo el fenómeno de las reservas del petróleo, gas natural y sus usos. Todo esto es conocido para nosotros, pero a nadie se le ocurre ver que en la Biblia, o por lo menos a muy pocos, ya había dicho, habló de esto hace miles de años. Ahora, ¿cómo se llevó a cabo todo esto? El agua pesa mucho más que el aire. Esto lo sabemos. Entonces, ¿cómo se sostiene, digamos, en el aire, el agua? Bueno, permítanme explicar lo que dice la Biblia. Y aquí ya vamos a Job 36, 27 y 28. Él atrae las gotas de las aguas al transformarse el vapor en lluvia, la cual destilan las nubes goteando en abundancia sobre los hombres. Eso está en Job 36, 27 y 28. Pero, amigo Job, ¿de dónde sabías esto? ¿No fuiste a ninguna universidad de Harvard o ahí tal vez en Londres o algo así? Y gracias a la energía solar, el agua se convierte en vapor. Como el vapor es más ligero que el aire, el viento primero lo hace ascender. Luego transporta el agua de los océanos a los lugares en la tierra donde se necesita la lluvia. Allí, bajo las condiciones apropiadas, el vapor puede condensarse alrededor de las partículas de polvo, de sal y otros núcleos de condensación. Ustedes saben que el mar contiene sal. Cuando esto ocurre, se forman las nubes. Yo no voy a entrar en muchos detalles porque esto va a ser cansador, pero es importante demostrar que lo que no se sabía hace relativamente pocos cientos de años, muy pocos, ya se sabía en épocas muy antiguas. Dice en el libro de Job 37:16, ¿has conocido tú las diferencias de las nubes, las maravillas del pacto en sabiduría? Claro, ellos no sabían en su día que él, como dice en Job 26:8, él ata las aguas en sus nubes y las nubes no se rompen, digamos, debajo de ellas. Todo eso está en Job. Uno de los libros que tiene una gran importancia para aquellos que son de cerebro grande y que piensan que saben tanto que Dios es muy chiquito. Por eso lo llevan ahí colgando de una cadenilla y algo por el estilo. Es muy bueno encararnos con el libro de Job. Nosotros vamos a tocar algunos pocos detalles nomás. Después del gran diluvio, en los días de Noé, el mundo, por supuesto todo el mundo, era un desierto. Y no había hombre para, digamos, regar la tierra o laborarla. Asimismo, tal como dijera ya anteriormente, en el mundo antes del diluvio no llovía. Porque, por ejemplo, en Génesis 2, versículo 5, la segunda parte, y versículo 6 dice, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Bien, entonces esto naturalmente concuerda con todo lo que sabemos hoy acerca del, bueno, cómo es que llueve, cómo se forman las nubes, cómo es que el aire tiene peso, cómo pesar el aire. Y hablemos un poco de la redondez de la Tierra. Días pasados nos estaban preguntando sobre esto por radio. Algunos piensan que, bueno, después que Cristóbal Colón viajó y se dio cuenta de una manera muy interesante que la Tierra es redonda. Porque al pararse frente al océano, cuando venía un barco, lo primero que se veía eran las velas. Ah, entonces dijo, es obvio, porque si fuera plano, se vería todo el barco, hasta donde la vista sí pudiera alcanzar. Pero si se ve primero la parte más alta, entonces quiere decir que es redondo. Eso es fácil de entender. Ah, entonces él dijo, ahora sé. Pero yo creo, como se cree que Colón realmente no era Colón, él era un judío y tenía otro nombre, pero tuvo que hacerlo para poder conseguir dinero de la Isabel la Católica. Pero escuche esto. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Isaías 40:22. ¿Qué? Está sentado sobre el círculo es redondo. En Job 26:7 dice, extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Apenas si vamos a la escuela secundaria ya nos enseñan que la tierra gira sobre un eje imaginario, cuelga sobre nada. Pero eso es, Job ya lo dijo, Job 26:7. En Job 38 habla del movimiento de la luz que es algo muy reciente. En el capítulo 38, versículos 19 y 20 del libro de Job 38, ¿por dónde va el camino a la habitación de la luz? ¿Y dónde está el lugar de las tinieblas para que las lleves a sus límites y entiendas las sendas de su casa? Un autor dice, la forma más fundamental de energía es la luz. De hecho, todos los sistemas de fuerza electromagnéticos, es decir, todos los tipos de energía, con excepción de la gravedad y la fuerza nuclear, son esencialmente diferentes formas de la energía de la luz, que opera en diferentes ondas de longitud. Hasta la fuerza nuclear involucra la velocidad de la luz. La primera palabra que pronunciara Dios cuando energizó, dice él, el cosmos que había creado fue, sea la luz y fue la luz. Génesis 1, versículo 3. Mientras hablaba con Job, Dios pronunció una pregunta moderna, profundamente científica, cuando le dijo, ¿por dónde va el camino a la habitación de la luz? Job 38:19, la primera parte. Es decir, que la luz, dice él, no puede ser localizada en un determinado lugar o situación. Tampoco aparece simplemente y desaparece constantemente, sino que la luz viaja, mora en un camino y siempre va en busca de un lugar, aunque usualmente viaja en ondas, algunas veces parece moverse como una corriente de partículas, pero siempre está en movimiento. Y luego dice, Dios asimismo preguntó, ¿y dónde estaba el lugar de las tinieblas? Job 38:19, la segunda parte. Bueno, cuando la luz cesa de viajar, entonces hay tinieblas, de tal manera que la oscuridad es estática, es permanecer en un lugar, pero la luz es dinámica y mora en un camino. Dentro de estas energías de luz, el espectro electromagnético y la relación entre la materia y la energía se encuentran todos los fenómenos del cosmos físico. Dios también preguntó, ¿por qué camino se reparte la luz? Job 38:24, la primera parte. Esto no solo se refiere, digamos, al aspecto visible de la luz, el ojo o violeta, mejor perdón, el rojo o violeta, sino también a todos los sistemas físicos que se desarrollan alrededor de la entidad básica de la luz. ¿Cuántas cosas uno simplemente ignora porque usamos todo lo que hay y pensamos que últimamente los hombres científicos han hecho, que es cierto, lo que ellos hicieron fue descubrir lo que Dios preparó, pero ya había sido descubierto, no usado, desde la época de unos 4.000 años antes de Cristo. Y el peso del aire, al dar peso al viento, Job 28:25, el tiempo, el espacio y la materia tuvieron un principio. El tiempo, el espacio y la materia tuvieron un principio y tendrán fin, porque todo lo que tiene principio tiene fin. Dios no tiene principio. Él es eterno sin principio. Él no tiene fin. Nosotros sí. Y todo lo creado tiene principio. Todo lo creado tiene fin. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, dice en Génesis 1:1. Basta leer eso. El orden de la creación, todas las tribus alrededor del mundo, con excepción de la Antártida, tienen registradas en sus crónicas la historia del gran diluvio. En una u otra forma, los diferentes grupos, hasta sin ninguna cultura, recuerdan, porque la historia del diluvio iba de generación en generación. Luego tenemos, por supuesto, las dispensaciones que no vamos a tocar. Pero hay una cosa donde la gente se encuentra con problemas para explicar. Y es la cuestión del diluvio. Si se puede probar que el diluvio ocurrió realmente, va a ser mucho más fácil seguir enseñando la Biblia. Si fallamos en esto, comienza con el capítulo 6 y va con todo el capítulo 7 de Génesis. Pero hay una ciencia que se llama taxonomía. Es la ciencia que trata de los principios de la clasificación, o sea, de las especies. Dice la Real Academia esto, cuando usted busca la palabra taxonomía. Y luego la segunda acepción dice aplicación de estos principios a las ciencias particulares, en especial a la botánica y a la zoología. Hasta allí la Real Academia. ¿Por qué traigo esto? La negación de que realmente todos esos animales podrían haber cabido en el arca que preparó Noé y que le llevó 120 años para construirlo, según Génesis capítulo 6, al principio, fue siempre cuestionado. Hasta que a uno de estos taxonomistas de la Universidad de Harvard en Estados Unidos se le ocurrió hacer un cálculo que cualquiera de nosotros pueda entender. Y entonces lo hizo sobre diferentes tipos de animales, terrestres y acuáticos, que componen, digamos, el reino animal. Y él encontró que hay unas 3.500 especies de animales, 8.600 variedades de aves y 5.700 entre reptiles y anfibios, lo que sumó un total de 16.600 especies diferentes. Pero no se preocupen, el arca era demasiado grande. La Biblia declara en Génesis 6:15 que el arca tenía 300 codos de largo, dice longitud, 50 codos de anchura y 30 codos su altura. El codo, como nosotros usamos este método para medir, el codo tiene una longitud aproximada de unos 51 centímetros. Esto nos lleva a concluir que el arca debía tener un volumen aproximado de unos 596.800 metros cúbicos, lo que equivaldría a la capacidad aproximada de 777 vagones de ferrocarril de transporte de animales, por ejemplo. La Biblia dice que Dios le dijo a Noé, de todo animal limpio tomarás siete parejas, macho y su hembra. Mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, siete parejas, macho y su hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Esto está en Génesis 7, versículos 2 y 3. ¿Cómo sería materia de mucho tiempo calcular cuántos animales de los 17.600 especies eran limpios y cuáles no? Hagamos un cálculo aproximado, dice este experto, y presumamos que la mitad eran limpios y la otra mitad inmundos, no limpios. Esto nos daría un total de 79.200 animales. Y supongamos que el tamaño promedio, escuchen bien, de esos animales corresponde a una oveja, porque como hay elefantes y hay también mosquitos, hay muy grandes y muy chicos, y vamos a tener un promedio de una oveja, lo que sin duda me parece a mí bastante justo, teniendo en cuenta que gran cantidad de esos reptiles, anfibios, aves y mamíferos tienen muy pequeño tamaño. Ahora, sabemos además que un vagón tiene capacidad, de los que estamos hablando, para transportar 240 ovejas. Muy fácil de entender. Conociendo esto, es fácil calcular que se necesitan 330 vagones para transportar 79.600 animales, lo que vendría a ser un 43% del volumen de la capacidad que se le calculó al arca, que como ya dijera, era igual al de 777 vagones. Queda entonces bien claro que el arca tenía suficiente espacio para albergar los animales, los alimentos, además del espacio vital necesario para la supervivencia durante el tiempo que permaneció el arca sobre las aguas. O sea, lo que ocurre es que cuando alguien ataca y dice, no, ¿qué cree usted que en el arca cupo tantos animales y todo? No solamente esto. Noé podía andar con su familia en bicicleta alrededor de salones muy grandes para hacer ejercicio si quería, si había tanto espacio. La primera ley de la llamada termodinámica, la cual declara que la energía no se puede crear ni destruir, está en la Biblia. Está en el Salmo 148, versículo 6. Dice, los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Y es justamente lo que esta ley dice. La definición del código genético, por ejemplo, en 1 Corintios 15, 38 y 39, Pablo menciona, pero Dios le da, dice, el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Esto en 1 Corintios 15, 38 y 39. Claramente tenemos la definición del código genético. Luego la segunda ley de la termodinámica, o entropía, lo llaman así, la que implica que con el paso del tiempo las cosas se deterioran hasta terminar por, desintegrarse del todo, está en el Salmo 102, versículos 25 y 26. Todos son cosas que los catedráticos enseñan y dicen, ¡uy, esto es lo que nosotros acabamos de descubrir! Falta que un alumno por allí diga, no, yo escuché eso en la Iglesia Bíblica Misionera que dicen que a ver, el Salmo 102. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. ¿De qué estábamos hablando? ¿Qué dije recién? No importa, no se preocupe que lo voy a repetir. La segunda ley de la termodinámica o entropía dice que la que implica, en otras palabras, que con el paso del tiempo las cosas se deterioran hasta terminar por desintegrarse. Y entonces el versículo del Salmo 102, 25, 26, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. ¿Cuándo escribió el Salmo el salmista? Más o menos 1000 años o poco menos antes de Cristo. Luego tenemos lo que se llaman las corrientes en los océanos. En Isaías 43:16, y eso también es un nuevo descubrimiento. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. ¿Quién hablaba de camino en el mar? Todo lo que hay hoy es que le dan nombres más sofisticados, más adaptados para, científicamente hablando. Pero en términos bastante científicos y mucho más accesibles, ya está esto en el Salmo, en Isaías 43:16. ¿Y qué en cuanto a la arqueología? Son incontables las ruinas desenterradas que dan fe a la infalibilidad de la Biblia. Voy a mencionar algunos casos. Casos que la arqueología descubrió. Esto sirve para los que conocen la Biblia. Pues yo no voy a leer los textos. Se descubrió la base de la Torre de Babel, el palacio de Jericó, donde el rey Eglón de Moab fue asesinado por Ahod, la puerta oriental de Siquem, donde Gaal y Zebul miraron las fuerzas de Abimelec acercarse a la ciudad, el templo de Baal Berit en Siquem, en donde se obtenían los fondos para financiar el reinado de Abimelec, y donde los ciudadanos de Siquem tomaron refugio cuando Abimelec atacó la ciudad. El estanque de Gabaón, donde las fuerzas de David y también de Isboset luchaban por el reino de Israel. El estanque de Esbón, mencionado también en Cantares 7:4. El palacio real de Samaria, donde vivían los reyes de Israel, o sea, de la parte norte, del reinado norte. El estanque de Samaria, donde la carroza del rey Acab fue lavada después de su muerte. Ustedes saben cómo murió él. El palacio real de Babilonia, donde el rey Belsasar celebró la fiesta y Daniel interpretó las escrituras en la pared encalada, o sea, pintadas de cal, y una mano escribiendo. El palacio real en Susa, en donde Esther reinó junto al rey persa Asuero. La puerta real en Susa, en donde se sentaba Mardoqueo, el primo de Esther. La plaza enfrente de la puerta real en Susa, donde Mardoqueo se encontró con Atac, uno de los eunucos de Asuero. Los cimientos de la sinagoga de Capernaum, donde Jesús curó a un hombre que tenía un espíritu inmundo. La casa de Pedro en Capernaum, donde Jesús sanó a la suegra de Pedro. El pozo de Jacob, y ahí sigue. Estos son hallazgos por los arqueólogos y que están en la Biblia. Pero es que en cuanto a las profecías, si hay algo que me fascina, es la profecía, o las profecías, cumplidas. Según los eruditos bíblicos, hay cerca de 2.500 predicciones individuales en la Biblia. Las mismas abarcan 737 temas separados. Se encuentran en 8.352 versículos y suman el 27% de los 31.124 versículos que tiene la Biblia. De ellas, más de 2.000 se han cumplido al pie de la letra y solo quedan unas 500 esperando ser cumplidas. Profecías. ¿Cabe en alguna mente sana cuestionar la Biblia? Porque el Señor Jesucristo la llamó la palabra de Dios. Yo por eso creo. Las profecías es una cosa. El cumplimiento de tantas cosas, el hallazgo de los arqueólogos, otra cosa. Creo también en la Biblia por sus enseñanzas. Son infinitamente superiores a cualquier otro libro. Cualquier persona que no tiene ninguna preparación más allá de la escuela primaria, si conoce la palabra de Dios, supera lejos al catedrático universitario sin el conocimiento de la Biblia. Aunque siempre ha estado bajo ataque, la Biblia ha sobrevivido por más de 2000 años. Ningún otro libro fue tan atacado. El carácter de esos que aceptan o rechazan la Biblia, las personas, la gente cambiada gracias al mensaje de la Biblia, es otra evidencia. Su influencia, la influencia de la Biblia, salva, purifica, alegra, embellece y eleva la vida del hombre. ¿Cómo es posible? ¿De dónde viene? Su profundidad innegable. Y al mismo tiempo usted puede usar la Biblia como una piscina. En California tuvimos en un tiempo reuniones en un lugar que era una escuela de carácter privado, y tenían ellos muy linda piscina, un lugar para nadar, grande, bajo techo. Yo bauticé allí algunas veces a algunos hermanos. La ventaja que tiene eso, frente a un bautisterio, es que iba en declive. El agua era exactamente lo mismo en la superficie, pero si usted caminaba, pisaba al fondo, cada vez, y hasta llegaba a 2 metros o más. Entonces, cuando había que bautizar a uno muy alto, yo bajaba un poco más. Pero cuando era más chico, muy poquitito. Y yo recuerdo que una vez una hermana la bauticé y se fue nadando, parecía, cuando se bautizó, por la parte más profunda, como un delfín. No comencé, entonces después la llamamos la hermana nadadora, porque no sé dónde llegó a parar después, pero fue el único caso que se bautizó y al rato salió y ya subió allí al piso, solita, nadie tenía que ayudarla ni nada. Pero ¿por qué llevo esto a colación? Esa es la Biblia. Algunos, cuando yo trataba a la chica y quería nadar, porque los mayores hermanos míos nadaban, yo ponía los pies así, las manos, las palmas de las manos, en el suelo, en el piso, no era un lago, pero no era profundo, y pa, pa, pa, con los pies ya estaban nadando. Bueno, hay personas que no pueden ir muy profundo y se conforman con entrar un poquitito en la Biblia y llegan a conocer lo que creen al principio necesario, y todos por allí comenzamos. Pero hay otros que bucean en las profundidades del mar, y qué bien que lo hacen. Y ocurre esto también con la Biblia. Pero hagan ustedes una cosa: coloquen algún libro apócrifo pretendiendo que es inspirado y todo se echa a perder. Le voy a mencionar algunos libros: Tobías, Judith. Luego hay libros agregados a Esther, Macabeos 1, Macabeos 2, Sabiduría, Eclesiástico, llamado, digamos también llamado Sirac, Baruch, con las epístolas de Jeremías, Cántico de los Tres Mancebos, agregado al capítulo 3 de Daniel. En décimo lugar, Historia de Susana, que corresponde al capítulo 13, agregado a Daniel. Y un décimo, Historia de Bel y el Dragón, capítulo 14 de Daniel. Se agregó allí. Estos son agregados. Ni bien usted comienza a leer esos libros, se mete en serio problema. Contradicciones por doquiera. Decía yo al principio que no hay contradicción en la Biblia. Pero cuando usted va a los libros apócrifos, se encuentra con muy serios problemas. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que la Biblia dice, allí se contradice. Y entonces usted dice, bueno, ¿cuál es la verdad al final de cuentas? Porque yo no sé ni qué creer ni qué no creer. Bueno, por ejemplo, la Escritura no tiene error. Por eso mencioné, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. No puede tener error. Cuando a veces en los libros canónicos aparece como que hay error, pero se explica en otro pasaje. Entonces, una persona que comienza a leer la Biblia dice, no, aquí hay un error. y daría la impresión, pero no es error. Se le ayuda y la persona entiende. En el segundo, bueno, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En el segundo libro de Macabeos, no busquen en su Biblia, pues no van a encontrar. Capítulo 15, versículos 38 y 39, el escritor pide perdón, como si hubiera equivocado su relato. Es decir, Dios se disculpa con nosotros, dice, perdónenme, hijos míos, porque me falló la memoria. Escuchen bien lo que dice. Tal fue la historia de Nicanor. Ahora, no confundan a este Nicanor con otro que ustedes conocen. Y como desde aquellos días la ciudad ha estado en posesión de los hebreos, daré aquí fin a mi narración. Si está bien y como conviene a la narración histórica, eso quisiera yo. Dios dice esto. Pero si imperfecta y mediocre, perdóneseme. Biblia Católica de Nácar y Colunga. Dios pidiendo perdón por si el trabajo del libro de Macabeos es mediocre e imperfecto. El sexto mandamiento dice, no matarás, Éxodo 20, versículo 13. El suicidio es también quitarse la vida. Segundo Macabeos 14, 41 al 43, se elogia el suicidio. Oiga esto, ustedes si quieren anotar, anoten la cita y después vean en su Biblia la otra. Estaba la tropa a punto de apoderarse de la torre de su casa, forzando la puerta de entrada, y dada ya la orden de prenderle fuego, Arracias, estando para ser apresado, se echó sobre su espada, prefiriendo morir noblemente antes de caer en manos de criminales y recibir ultrajes indignos de su nobleza. Mas como a causa de la precipitación no hubiera acertado a matarse y la tropa invadiera ya la casa, resueltamente corrió al muro y virtualmente se arrojó encima de la tropa. También Nácar y Colunga. O sea, se alaba el suicidio. El Señor Jesucristo dijo, por ejemplo, en Mateo 22, 30, que los ángeles ni se casan ni se dan en casamiento. Eso está claro. Dice el libro de Tobías, así. Salió Tobías a buscar un hombre que conociera la ruta y fuera con él a Media. En saliendo, encontró a Rafael, el ángel, parado ante él. Pero no sabía que era un ángel de Dios. Tobit le dijo, ¿querrías decirme, hermano, a qué familia y tribu perteneces? Le respondió el ángel, ¿qué puede importar mi tribu? Tobit insistió, me gustaría, hermano, saber con seguridad tu tribu y nombre. Respondió el ángel, yo soy Azarías, hijo del gran Ananías, uno de tus hermanos. Y la Biblia enfáticamente dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo a perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Según el libro de Tobías, si se dan limosnas, es posible alcanzar la salvación, allá en Tobías, capítulo 12, versículos 8 y 9. Estas contradicciones ustedes van a encontrar por montones, ni bien entran en los libros apócrifos. Entonces, resumiendo, ¿por qué debo creer en la Biblia? ¿Por qué debo creer que es de origen divino? Les voy a dar unas cuantas razones, tenga un poco de paciencia y ya. Vamos a terminar. Yo sé que es un poco pesado esto porque hay que cocinar mucho. Uno, por la forma como se escribió, más de 40 autores de las más variadas clases durante 1500 años, Muchos de ellos nunca se conocieron, ni supieron de lo que ya se había escrito. Dos, por la cantidad de idiomas a los que se ha traducido, hasta donde sabemos, más de 2.500 idiomas ya la Biblia ha sido traducida. No toda, pero en algunos casos, por ejemplo, algún evangelio. Tres, por la forma como ha sobrevivido, habiendo sido tan combatida, primero por la Roma pagana, los emperadores, luego por la Roma católica romana, por los papas, y finalmente por los comunistas. ¿Cómo se empeñaron en destruirla? Todo lo que lograron es que hay más Biblias ahora que nunca antes. Cuatro, por la perfecta armonía que existe entre los 66 libros. Esto nos muestra claramente que hay una sola mente que escribió la Biblia. Es la mente divina. Así es fácil tener armonía. Pero él usó a diferentes hombres. A esto hay que agregar que hay entre 320 a 400 citas en el Nuevo Testamento al Antiguo Testamento. Escuche bien esto, es muy importante. Ya sea que Jesús lo hizo, ya sea que los apóstoles en las epístolas o en Apocalipsis, citas en el Nuevo Testamento que llevan al lector al Antiguo. Hay entre 300 a 400 de estas citas. No hay una sola cita a un solo libro apócrifo. ¿Qué se deduce de esto? Por la perfecta armonía. Por el efecto que tiene en la transformación de hombres. ¿Cuántos hombres han sido cambiados por la palabra de Dios? ¿Cuántos han ido a la muerte por causa de Cristo? Ese libro ha cambiado países enteros. Por sus profecías, incluso milenarias, y que se han cumplido al pie de la letra. Ninguna religión tiene profecías. Tienen de todo, menos profecías. Solamente en el cristianismo. Las tantas religiones tienen misticismo, ocultismo, supersticiones, brujerías, pero no profecías. ¿Y qué es profecía? Profecía es historia por adelantado. Luego, su adaptabilidad. Por ejemplo, la Biblia puede ser leída y entendida con provecho por cualquier persona, no importa que no tenga educación, y puede ser entendida por la persona más culta, siempre y cuando ambos tengan en común, son salvos. La Biblia es el libro que uno nunca termina de leer. Usted lee un libro y lo deja. Después dice, ay, ese libro era muy interesante, voy a volver a leerlo. Y lo lee de nuevo. La Biblia la leemos 20 veces, 30 veces, 40 veces. Nunca terminamos. No es que no terminamos. La leemos en un año, si solo leemos 3 capítulos diarios y 5 los domingos, desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Qué quiero decir que nunca terminamos? Siempre queremos seguir leyendo el mismo libro. A lo mejor en otro idioma, a lo mejor en otra versión, pero al final de cuentas los mismos 66 libros. Y esto ocurre en todas partes. Ningún otro libro ha hecho o ha sido tan querido para leerlo tantas veces. La Biblia no necesita que la ciencia reconozca su autenticidad. Es la ciencia la que tiene que postrarse ante la Biblia. Y es lo que se hará algún día en público. Ningún otro libro ha influido más en las leyes de las naciones que la Biblia. Todos los países, incluso aquellos que nada tienen que ver con la fe cristiana. ¿De dónde sacaron no matarás? ¿De dónde sacaron que hay cosas inmorales y hay cosas morales? Sí, hay muchos que quieren desacreditar la Biblia y sacar eso porque saben que eso viene de... Robar es inmoral. Calumniar es inmoral. Matar es inmoral. Todo está en la Biblia. Ni bien comienza la Biblia, ya en el libro de Éxodo tenemos todos los mandamientos. Hay más de 600 mandamientos en el Pentateuco, en la Biblia, para cumplirlos. La Biblia puede que sea el libro más antiguo, tiene miles de años, pero se adapta para la vida del hombre moderno de hoy, como lo fue siempre. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dijo Jesús. Las palabras de Mao Zedong, yo vi ese su librito, tengo por ahí en mi biblioteca, chiquito librito, los dichos de Mao Zedong, de Trotsky y de los bolcheviques y de Fidel Castro y de tantos otros. Todo esto se hace ceniza muy pronto, pero la Biblia permanece. Siempre sigue en adelante y no hay cultura que no la lea. ¿Por qué? Porque la Biblia cambia vidas, ofrece esperanza, transforma el ser humano, eleva la cultura, eleva la nobleza, eleva el arte, el verdadero arte, porque está también la distorsión del arte. Hombres importantes, como por ejemplo George Washington, el primer presidente norteamericano, solía decir esto: es imposible gobernar correctamente al mundo sin Dios y sin la Biblia. Qué bueno sería que aquí en el Palacio López alguien diga esto, ¿no? Y lo haga. John Quincy Adams era el sexto presidente de Estados Unidos. Él dijo: tan grande es mi veneración por la Biblia que entre más temprano mis hijos comiencen a leerla, más confiado me sentiré en mi esperanza de que serán ciudadanos útiles y su país, o a su país, perdón, y miembros respetables en la sociedad. Charles Dickens, famoso escritor inglés, afirmaba: el Nuevo Testamento es el mejor libro que haya habido o que habrá jamás en el mundo. Andrew Jackson, séptimo presidente de Estados Unidos, declaró: señores, ese libro, la Biblia, es la roca sobre la cual descansa nuestra república. Y la nuestra, acá, en Ohima. Abraham Lincoln. Él era el número 16 de los presidentes de Estados Unidos de América. Creo que la Biblia es el mejor regalo que Dios le haya dado al hombre. Todo lo bueno del Salvador del mundo se nos comunica a nosotros a través de este libro. Si usted es más sabio que Lincoln, deje la Biblia a un lado. Horace Greeley, famoso periodista norteamericano y fundador del Partido Republicano, afirmaba: es imposible esclavizar mental o socialmente a las personas que leen la Biblia. Los principios de la Biblia son el fundamento de la libertad humana. Esta es la razón por qué los comunistas persiguen tanto la Biblia. No se los puede tener esclavizados. Esta es la razón por qué los católicos romanos no quieren que usted lea, porque solo ellos tienen la autorización para explicársela. Porque una vez que usted lee la Biblia, es un desertor. Y se vuelve a Cristo, dando la espalda al romanismo. William Wilson, presidente número 28 de Estados Unidos: yo le pido a cada hombre y mujer en esta audiencia que a partir de este día conozcan que parte del destino de Estados Unidos yace en la lectura cuidadosa de este gran libro, la Biblia. Douglas MacArthur, general norteamericano: créanme, nunca pasa un día en que yo me sienta tan cansado para no leer la palabra de Dios antes de irme a la cama. Este me condena a mí, porque yo sí voy a dormir sin leer, porque me siento muy cansado. Herbert Hoover, presidente número 31 de Estados Unidos: la entera inspiración de nuestra civilización se deriva de las enseñanzas de Cristo y de las lecciones de los profetas. Leer la Biblia para estos fundamentos es una necesidad de la vida norteamericana. David Eisenhower, presidente número 34 de Estados Unidos, dijo: leer la Biblia es tomar un viaje a una tierra buena en donde el espíritu se fortalece y se renueva la fe. Sir Isaac Newton, descubridor de la gravedad y por lo tanto padre de los modernos vuelos espaciales, él dijo: considero que las escrituras de Dios son la filosofía más sublime. Encuentro más marcas seguras de autoridad en la Biblia que en cualquier historia profana. Hace diferencia entre Biblia y la historia profana. Thomas Jefferson, tercer presidente de Estados Unidos. La lectura cuidadosa y persistente de del sagrado volumen hará mejores ciudadanos, mejores padres, mejores maridos. Esposas, díganle eso a su marido. Luego, esta advertencia. Este libro causa adicción. Su uso regular ocasiona la pérdida de la ansiedad, la disminución del deseo de mentir, de estafar, de robar, de sentir odio y de inclinarse ante imágenes. Usted va a perder esto. Si le parece mucha pérdida, no lea la Biblia. Síntomas. Aumenta la sensación de amor, de paz, de gozo y de compasión. Y termino con estas siete maravillas del mundo. La maravilla de su formación. Estas son las maravillas de la Biblia. La forma como se estructuró la Biblia es el misterio más grande de todos los tiempos. Dos, la maravilla de su unificación. Una biblioteca completa de 66 libros que, sin embargo, constituye un solo volumen. Tres, la maravilla de su edad. La mayoría de sus libros son textos antiguos. Cuatro, la maravilla de sus ventas. Es el libro más vendido en todo el mundo durante todo el tiempo. Cinco, la maravilla de su interés. Es el único libro en el mundo leído por personas de todos los estratos sociales. Seis, la maravilla de su idioma. Aunque fue escrito por hombres, en su mayoría, sin educación, desde un punto de vista literario, es el mejor libro que ha existido. Y siete y último, la maravilla de su preservación. Es el más odiado de todos los libros, pero a pesar de todo, continúa existiendo. Al mismo tiempo, el más odiado y el más querido, el más amado y el más despreciado. ¿Cómo puede ser, señores, este asunto de la Biblia? Oremos. Padre, te damos gracias. Es maravillosa tu palabra y pedimos que tú permitas que este libro que ha transformado nuestra vida, pero tantas otras vidas arruinadas por los vicios y todo tipo de pecado, no encuentran salida. Están en un callejón sin salida y no saben por dónde tomar. Que sepan que la sola lectura de tu palabra puede señalarles el derrotero correcto, puede señalarles la puerta de salida para una vez y por todas obtener completa libertad. Piensan que son libres, pero son esclavos del pecado, porque no te conocen como Salvador personal. Pedimos esto y agradecemos por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén.